ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepcionó y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz. Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma abro mi teléfono y miro que andabas con otro. ¿Cómo me siento? Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar. Matas. Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor. Estoy destrozado. Tenía fe en ti, pero jugaste y sufrí. En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad. Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero. Y es que la verdad, tú me dejaste en cero. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque ahí te va, chiquitita. ¿O no, mi compa Dani? Compa Pedro. Mi corazón ya no está igual, una herida que sí es fatal. No volveré a amar. Lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha. Me ahogo en mis lágrimas. No me siento mejor, pero se acostumbra el cuerpo. Con un bote o con dos, con eso te olvidó. Y ahora te digo adiós, gasté mi tiempo contigo. Yo miro un futuro, pero no estamos tú y yo. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo